Otro tema interesantísimo para nosotros es lo que está pasando en el Colegio Carlos Pellegrini. Allí alumnos, algunos docentes, también padres y amigos están diciendo ni una menos en el Pele, no toleraremos ninguna forma más de violencia ni de abuso. Continúan las jornadas de protesta y las tomas en el colegio. Estamos ya en comunicación con Victoria Camino, secretaria general del Centro de Estudiantes. Victoria, buen día. Diego te saluda. Hola, ¿qué tal? Contanos, Victoria, cómo comenzó justamente esta lucha de ustedes para decir que se acaben las formas de violencia y de abuso, basándose en dos casos fundamentales, ¿no? Sí, ¿quieren que les cuente un poco esos dos casos o si no, como ustedes quieran? Sí, sería bueno que podamos repasar un poco esas formas de violencia de esas dos personas. Bueno, dale. Mira, hoy en día, ustedes saben que son dos personas, una es Héctor Nueves Mastrosón y otra es Fernando Jodara. Sobre ambas, nosotros exigimos que se tienen que ir de la escuela, que no pueden estar más en contacto con estudiantes. Porque, por un lado, Mastro Giovanni es una persona que en el año 2015 le pega a dos estudiantes en un contexto de amenaza de bomba, evacuación de la escuela, y se termina sancionando a 5 años de suspensión y se lo condena en un cargo de negligente, pero que esa negligencia ocasionó lesiones físicas y psicológicas a estudiantes mujeres pequeñas, menores de edad. Y bueno, a pesar de todo eso, en el 2009 se cierra el sumario, él puede volver a la escuela muy tranquilo. En el 2015, cuando nos enteramos que a través de una resolución del rector de la universidad él iba a ser regente del turno tarde, todos empezamos a cuestionar este hecho, porque además la resolución solo tenía en cuenta la antigüedad, es decir, todo lo que él había hecho en el pasado no importaba y no lo afectaba para ser el responsable de un turno entero. Bueno, nosotros empezamos a reclamar, junto con los docentes y los grados, que esto no podía ser así, y Mastrosón comete nuevos actos de violencia. Por un lado, le saca fotos y insulta a dos profesoras, luego persigue de alguna forma físicamente a una estudiante, que hoy en día es la presidenta del centro de estudiantes, que no la deja hacer pasadas por divisiones, y por último, tiene un enfrentamiento muy importante con una preceptora, la cual era subordinada a él, porque él tenía un cargo jerárquico más alto, y la preceptora termina renunciando. Uh-huh. Al mismo tiempo, Fernando Jodar es una persona que el año pasado le intenta dar un beso en la boca a un estudiante y la escuela intenta separarlo del cargo, pero hacen mal las cosas, entonces en lugar de separarlo, termina haciéndose cargo de 2 años enteros él solo. Uh-huh. Bueno, a fin de año nos terminan diciendo que Mastrosoni no iba a ascender, pero como suele ser costumbre acá, en diciembre nosotros estando en medio de las mesas de examen, crean 3 resoluciones y dicen que por un lado iba a ser el regente, por otro lado iba a ascender en el turno vespertino y por otro lado se le creaba una secretaría en materia de contraturnos a su cargo. Todo el es decir, no solo se lo asciende a la regencia, sino que se lo premia en otras 2 situaciones. Uh-huh. Entonces, en este contexto, nosotros empezamos el 2016, empezamos discutiendo, teníamos reuniones con el rector del colegio y con el secretario de escuelas medias, hicimos sentadas, tuvimos diferentes espacios de discusión y al final de todo, el día lunes pasado, terminamos tomando el colegio. Y bueno, no porque teníamos ganas, sino porque de alguna forma se nos obligó. El secretario de escuelas mías nos dijo abiertamente que acá el que ganara iba a ser quien hiciera más ruido, porque hoy en día hay un gremio que está defendiendo a esta persona. Uh-huh. Entonces, bueno, al parecer el secretario de escuelas mías considera que la única manera de ganar una lucha o de conseguir lo que uno quiere es, bueno, haciendo quilombo y nos vimos en la necesidad de hacerlo. Victoria, tanto Mastro Giovanni como Jodara siguen dando vueltas por la escuela, se cruzan con ustedes constantemente. Claro, o sea, hoy en día ellos apareces en la escuela, o sea, Mastro Giovanni es el regente, los chicos y las chicas recurrimos constantemente a la regencia a pedir certificados, y si te lastimás o si necesitas cualquier cosa, la regencia está ahí. Y lo mismo con Fernando Jodara, que hoy en día no debería estar en la escuela porque trabaja en otra dependencia, pero igualmente está todo el día, o sea, ellos, o sea, es una cosa que yo siempre digo, o sea, tienen amigos, ellos no se van a ir, es algo que alguien se los prohíba. ¿Cómo vienen las reuniones con el rector Leandro Rodríguez, también con el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y con el secretario de Escuelas Medias, Oscar García? Bueno, las reuniones con el secretario de Escuelas Medias, la verdad que fueron muy improductivas, es una persona que nunca nos da respuestas. Con el rector de la Universidad de Buenos Aires no nos reunimos, pero sí nos reunimos con el rector de nuestro colegio ayer, por una carta de García, que es el secretario de Escuelas Medias, se le ordenó a nuestro rector que debía separar del cargo a estas 2 personas, mandarlas a la Secretaría de Escuelas Medias a trabajar y iniciarles procesos sumarios. Uh-huh. Nosotros, a partir de esto, no levantamos la medida de fuerza ayer, a pesar de que nos enteramos de esto, porque consideramos que esas resoluciones debían tener ciertas condiciones. O sea, la resolución hoy en día no existe y los sumarios tampoco. Y cuando existan, debían decir, por ejemplo, que cuáles son las razones por las cuales se los separa, debía especificar si pueden volver o no, decir que claramente fueron actos de violencia. O sea, muchas cosas que para nosotros tienen que quedar explícitas para garantizar que no puedan volver cuando tengan ganas, si cambia, por ejemplo, el rector del colegio. De hecho, el rector Rodríguez le dijo a una periodista de La Vaca en una entrevista que las denuncias de violencia eran una opinión de los chicos, ¿no? Sí, eso es bastante terrible, sinceramente. Las denuncias de violencia no son una opinión. Ellos lo que sostienen sistemáticamente es que no existen denuncias en la justicia, que es una realidad, pero también hay algo que ellos están perdiendo de vista, y es que en los casos de violencia de género no es obligatorio declarar. Es un derecho de las víctimas, pero no es obligatorio declarar. Uh-huh. Y las víctimas en este caso sí declararon, no declararon en la justicia, pero declararon en la escuela, hablaron con sus vicerrectores, hablaron con el Departamento de Orientación del Estudiante, con psicólogos de la escuela, e igualmente se decidió no escucharlas. Claro. Entonces, creo que las denuncias sobran y los casos están claros. El problema es que falta voluntad política. Victoria, ¿cómo sigue para ustedes esta lucha? Bueno, nosotros hoy vamos a ver las resoluciones que redactó el rector. Vamos a analizarlas y ver si consideramos que son suficientes o si falta algo. Y en base a eso discutiremos en asambleas, como siempre en todos los turnos, qué medida tomar y cómo continuar. A la 1 del mediodía vamos a marchar al Consejo Superior de la Universidad para, bueno, demostrar ahí también que son responsables, no solamente nuestro rector, también son los que, tanto el rector de la universidad como el secretario de Escuelas Medias, así que vamos a ir hasta allá para obtener también una respuesta de su parte. Durante la toma, durante sus asambleas, ¿han podido charlar también de cómo luchar para que estas cosas no se repitan? Sí, hay una lo importante, y es que nosotros no estamos acá hablando, como parecía al principio, de echar a dos personas porque la estamos persiguiendo nosotros. O sea, no se trata de eso, se trata de sentar un precedente en la escuela que demuestre que en el futuro estas cosas no pueden volver a pasar. Entonces, al periodo reivindicativo nosotros le añadimos que tenemos que tener un consejo de convivencia, que el consejo de convivencia ya está aprobado, el tema es que no se aplica, que se tiene que aplicar el protocolo contra la violencia de género que se sancionó en la UBA. O sea, la universidad tiene un protocolo contra la violencia que en la escuela no se aplica, y al mismo tiempo se tiene que aplicar la ley de educación sexual integral, que, bueno, establece todas estas relaciones y cómo se tienen que dar este tipo de relaciones dentro de una escuela. Bien, Victoria, muchas gracias por este contacto y estaremos atentos entonces a la resolución. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Victoria Camino, secretaria general del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, pidiendo que se aparte a dos trabajadores, Fernando Jodara y Héctor Gómez Mastro Giovanni, que ocupan lugares importantes, ¿sí? Uno preceptor, el otro en la regencia del turno tarde, y que están acusados de distintas formas de abuso y violencia. Por eso los chicos en el PL dicen: ni una menos, no toleraremos ninguna forma más de violencia ni de abuso.